toda la frustración de un escenario donde soy un espectáculo que no cobra salario. Yo no tengo disco nuevo, ropa nueva, fotos bellas, solo yo y mis penas, público que me condena. Yo quiero que sepan que soy imperfecta y mis contradicciones pesan y me duelen más a mí que a nadie. No soy culpable de mi lengua como sable, a veces mis palabras arden y más arden cuando salen, porque saben que son lava y son piedra, y aunque a veces duelen, por lo menos son sinceras. La poesía es el fuego de mi hoguera, y con el carbón que queda en la pared dejo mi huella. Son estrellas en el mar de la miseria, las memorias que navegan por mi cosmos porque no tengo fronteras. Tristes canciones para tristes eras. Hace 15 años éramos felices, hace 20 años éramos felices. El dolor es momentáneo y con el paso de los años solo quedan cicatrices. Hace 15 años éramos felices, hace 20 años éramos felices. El dolor es momentáneo y con el paso de los años solo quedan cicatrices. Tristes canciones para tiempos infelices, emociones sin matices, solo yo y mi abecedario. Cartas sin destinatario, coros que nadie ha escuchado, un testamento con lo que he superado. No he borrado de mi mente los golpes que me han dado, porque el dolor que tuve es el que me ha enseñado. Pero no quiero aferrarme a las heridas del pasado, porque la vida es un suspiro y el tiempo implacable. Y así como he sufrido, también he sido miserable. He sido tanto víctima como he sido culpable. El guión de mi novela no ha sido lamentable. Y aunque la depresión a veces duerma en mi cama, en la mañana se despide con el sol en mi ventana. Las nubes de mis ojos llueven sobre mis montañas, y los ríos de mi canto lloran palabras del alma. Hace 15 años éramos felices, hace 20 años éramos felices. El dolor es momentáneo y con el paso de los años solo quedan cicatrices. Hace 15 años éramos felices, hace 20 años éramos felices. El dolor es momentáneo y con el paso de los años solo quedan cicatrices. Camino recto hacia dirección incierta, siento el peso de este abrigo lleno de melancolía. Este verano que parece tan invierno me dejó vacío el pecho, ya no tengo melodías. Apenas estos versos tristes que convoco para no sentirme sola en esta ciudad que es tan fría. Si me preguntan la razón por la que escribo, les respondo que es para sentirme viva todavía.